quiero dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden esta canción. Como la blue. Thank you. imposible. Quebramos el récord.